Conexión perfecta. Música perfecta. Radio Box 102.9. En junio 2020 tenemos sonidos que te agradan. ya la he perdido. Sigue, corre como siempre, no olvides. dejó su huella imborrable. Aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale. Tu piel y mi piel, ves que se reconocen. Es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque fue mirar el cielo, besar tus manos, sentir el cuerpo, decir tu nombre y las caricias, dar la brisa que aviva el fuego. 102.9 suena. La verdad que estas vacaciones fueron las más largas de no sé de hace cuántos años. Nunca, nunca nos hemos tomado tantos meses acá, locos por el americano. Bienvenidos acá por Vox 102.9. Ya vamos a estar haciendo compañía hasta las 00 horas. Como siempre, 3 horitas, 180 minutitos, disfrutando acá de Locos por el Americano, de esta música. De vuelta me tengo que poner a tono con todo esto, porque ya le había perdido la mano, ya me había olvidado un montón de cosas, de todos los botonitos de estos que tengo acá. Le damos la bienvenida. Como siempre, la musicalización a manos del señor Carlos Espíndola. Hola, buenas noches a todos. No sé por qué está acoplando un poquito. ¿Cómo los extrañamos? Un montonazo los extrañamos, la verdad. Que jamás hubiera pensado de estar tanto tiempo sin estar al aire. Bueno, todos ya sabemos el porqué con todo esto del virus, ¿no? Nos animamos a hacer un poco de radio y dijimos, bueno, vamos a hacer, total. La radio acá siempre, acá aparte estamos los dos solitos. Solamente viene Damián, el señor, a acomodar un poco las cosas acá. A ponerme un poco también, a refrescar un poco la memoria, porque ya la había perdido. Aparte de la edad, ¿no? Comunicate con nosotros, dale, al 4200-6511. No sé por qué lo paso, porque ya esos teléfonos ya casi prácticamente ni se usan. Mandanos un WhatsApp. No sé qué micrófono está acoplando. ¿Está apagado tuyo? ¿Ahí? ¿Ahora sí? Debe ser por los cables. Están cerca del... Mandanos un WhatsApp al 11-6400-7047. Vos quédate en casa, escuchando toda esta música. Ponete a bailar. Quema un poco de energía, de esa forma, ya que baile. Aparentemente hasta el 2022 más o menos no vamos a tener. Como siempre digo, si estás solito, agarra la cortina. O el picaporte, la puerta. Y bueno, si estás con compañía, si tuviste la suerte de entrar en la cuarentena estando en pareja o previendo de que se venía la cuarentena, charlaste ahí con alguien y dijiste, venís porque me parece que esto va para rato y solo no quiero estar, así que venite a mi casa conmigo. Sé que varios hicieron eso, ¿eh? Acá vamos a estar compartiendo toda la música que siempre hemos escuchado. La de ayer, la de hoy. La que se estaba bailando. Y tenemos mucha, mucha música nueva. Hecha a manos del señor Silvio Maciel, nuestro amigo DJ. Y del señor Rodo Ramírez Roa de México. Como siempre. Presente, les mando un abrazo a todos, a todos, a todos, a nuestra amiga Paula también de Chile, un abrazo grandísimo, para Mauro Feitosa de Brasil también, un abrazo enorme, que no la están pasando muy bien, y a nuestro amigo Rodo de México. Tengo muchos amigos por todo el mundo, ¿eh? Acordate que podés bajar la aplicación para escucharnos, escuchar el programa completo, porque estamos saliendo por el Facebook, pero a veces Facebook se pone un poco la gorra y nos corta. Bajate la aplicación, vas a Play Store o a Store, vas a encontrar un loguito blanco, así como este que está acá, el que estás viendo atrás mío. Cliqueás y ya bajás. salimos por la www.fmradiox.com. Ahí también nos puedes escuchar sin ningún problema. ¿Saludaste a la gente, Carlos? Sí, sí, saludé a todos, ¿eh? ¿Vieron? Bien, ya me está sacando el alemán. Empezamos el año en junio, ¿eh? Guarda. Empezamos el año en junio. Mando un abrazo grande para el señor Guillermo Montero, que nos está escuchando. Nosotros también. Dice que él está guardadito. Preguntaba cómo estábamos. A cuidarse mucho, a quedarse en la casa. Familia. Nosotros salimos solamente para hacer las compras, que las hacemos cada 10, 15 días. Y ahora para venir a la radio. Después nos quedamos guardados en casa. Nos cuidamos mucho. Acordate de lavarte continuamente las manos si venís de afuera. Yo hoy me tuve que bañar. Lo bueno de esta cuarentena es que podés tomar alcohol. No lavas mucha ropa. No se lava mucha ropa. Digo a mi hija, te maquillás desde la nariz para arriba. No tenés que andar depilándote tanto los bigotes. Mucha ropa porque estamos continuamente en entre casa, a veces en pijama y en pantuflas. Así que tiene cosas buenas la cuarentena, ¿eh? Vamos a seguir, dale, acompáñanos. Vamos a seguir escuchando la música y dentro de un ratito volvemos. A ver, contame para vos, ¿qué fue lo bueno de esta cuarentena? No vamos a hablar de cosas malas, vamos a hablar de cosas buenas. ¿Qué fue lo positivo que te trajo esta cuarentena? He aprendido muchas cosas, he aprendido bastante. Estamos aprendiendo a ser un poquito más humildes, a gastar menos, a no salir. Y que la vida pasa por otro lado. Eso es lo principal. Seguimos escuchando y en un ratito volvemos. Dark Sound and EMCL Music Official. Quiero mandar un saludo para Devoto, para el señor Miguel de Benedetto que nos está escuchando. Dice, qué bueno que volvieron, chicos. Gracias, Miguel. Gracias por estar del otro lado. Eres uno de los que estaba desesperado porque empiece Locos por el Americano. Me preguntaba casi siempre. Y, chicos, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? Hoy empezamos. Saludos, Miguel. And DMC, our music official. Estás escuchando Locos por el Americano por FM Box 102.9. Buenas noches, mi nombre es Claudio Zamudio, desde Rafael Calzada, escuchando Locos por el Americano. Saludos. Ranking Box usando hashtag Ranking Box. wafting. You can make this heartache end. Just one shot of your love will do. So can I depend on you? Oh, have mercy on me. Put me out of my misery. I've been sitting here a week or so. This hurt won't go away. I was thinking just a minute ago. I can't go on this way. And then I saw you standing there. Big blue eyes and long blonde hair. Something only you can do. So can I ask one thing of you? Put me out of my misery. I've suffered too long, you see. You, the moment you walked in, you can make this heartache end. Just one shot of your love will do. So can I depend on you? Oh, have mercy on me. Put me out of my misery. Can't stop this pain I feel. It just won't let me go. I got just won't heal. Try every cure I know. Time was running out on me. And there you were in your tight blue jeans. Just one look, and girl, I saw you could help me end it all. Put me out of my misery. Acá estaban preguntando, el señor Andrés Río Ricalde dice, ¿cómo se llama este tema? Buenas noches, locos por el americano. Se llama Tom Wopat, el cantante. Y el tema es Put Me Home. Así. Ahora en castellano no sé qué querrá decir. Cumplimos, yo te dije el nombre. Ahora arreglate la voz. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. escuchando Locos por el Americano y queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos, queremos clásicos. Ay, perdón, perdón, toqué un botón que no debía. El señor Silvio Maciel acá me manda un mensaje. Dice, Muda, ¿qué pasa que me ignoras los comentarios? Todavía no leí ningún comentario. Recién leí el de Recalde que pedía el nombre del tema. Pero ya voy a estar leyendo todos los comentarios que están en el vivo de Facebook. El mío, el personal, dirían, por ahí. Ya vamos a estar pasando todos los mensajes. Vamos a pasar esta tandita de románticos para todos aquellos que le gustan los clásicos americanos. Y para no cortar la música, el señor Silvio Maciel, primero me reta porque dice que hablo mucho y después porque no leo los comentarios. Al final no lo entiendo, ¿qué hizo la gata Flora? Hearts that never been. Well, I was born and raised a Texan, and will be till the end. As I travel down that blue bonnet highway, well, I'm thankful I was born a lucky man. And I know that I and I'm on my way. Somewhere between the red and Rio Grande. Two old boots, dusty, worn and stained. By the oil fields and the ranches, the blood that fell like rain. Heroes' hearts thought to change our name. Tejas, Texas, where the Lone Star proudly waves. As I travel down that blue bonnet highway, well, I'm thankful I was born. Estás escuchando Locos por el Americano. Make your own love. You can't blindly fight your enemies. You can't blindly follow your friends. I know it's happened so many times. I guess it's gonna happen again. Stay in the room. It's been so long since I've Estás escuchando Locos por el Americano por FM Box 102.9. Saludar a la gente que está del otro lado, en el vivo de Karina Lidia Palma por el Facebook. Quiero agradecer a todos los que están enganchados escuchando a Locos por el Americano por acá, por la 102.9 Radio Box. Cari Magla, hola Cari, dice buenas noches chicos. El señor Silvio Maciel decía de que yo vivo en el aire. Sí, es verdad. La señora Elizabeth Fernández, hola Eli, ¿cómo estás? Por fin te desbloquearon y podés comentar. Portate bien, mirá que nos bloquean cada dos por tres, a nosotras dos en el Facebook. Te mando un abrazo grande, Eli. Dice, hola locos lindo, buenas noches. Dice Cari, qué ganas de bailar. No solamente vos estás con ganas de bailar, hay unos cuantos. Mucha gente, la gente que está acostumbrada a bailar americano todos los fines de semana. Qué feo, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir hoy en día, así que vamos a tener que acostumbrarnos porque esto va para largo, me parece, ¿eh? Lidia Beatriz Porcel dice, hola chicos. Hola Lidia, abrazo enorme para vos también. La señora Jessica Malena, la morocha hermosa del americano, nos manda saludos, dice buenas noches, locos, que tengan un buen programa. Muchísimas gracias, Jessy, cuídate. Dice Silvio Maciel que no le pagamos todavía. ¿Vos crees en Dios? Y si sos ateo, no importa, que Dios te lo pague. El señor Rubén, Darío de Lau también nos está escuchando. Dice que no solamente las manos hay que lavarse. Sí, cuando volvés tenés que lavarte las manos. Y la cara, sí, joder. Después de bañarte, nada, no, si estás dentro de tu casa. Yo me bañé porque tenía que venir acá a la radio, si no, no me bañaba. Ahora estoy como el Chavo del Ocho. La señora Alicia Obando, del barrio Novak. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Muy buena música. Cari Magla nos había mandado cuando estabas pasando los punchi punchi, porque ahora no son más americano rock, sino que son punchi punchi. Dice temazo. Alan dice, hola mami, saludos. Hola hijo, nos está escuchando él desde San Martín. Allá está lejito. Mi hijo hace 3 meses que no lo veo. Un poquito antes de que empezara la cuarentena había venido. Y bueno, después con todo esto, hace 3 meses que no nos vemos. Le mando un beso grande, lo extraño muchísimo, un montón. Y bueno, vamos a ver cuándo se termina todo esto para poder vernos. Mi amigo, nuestro amigazo, el infaltable. ¿Quién puede ser? El señor José Luis Arestizábal nos está escuchando. Dice, hola amigos, presente loquito mío. Aguante locos, dice también, por el americano, los quiero amigos. Y bueno, el señor Andrés Ríos Recalde ya lo había saludado. Y después te escribo, Andrés. El nombre del tema, porque yo para pronunciar el inglés, un desastre, un desastre. Ahora sí, ahora me está gustando un poquito más. Ahora empezamos con los punchi punchi, bien arriba. Como le gusta a mi amigo. También quiero saludar al señor Gaspar Arena, que dice, ¿es un programa del 2019 grabado? ¿O están ustedes de verdad? No, estamos de vera. De vera, de veritas. No estábamos viniendo porque en realidad teníamos un poquito de miedo de estar saliendo de casa. Pero bueno, acá la directora de la radio nos convenció para venir. Pues dice, están ustedes solitos nomás. No viene nadie acá a la radio. Aparte se desinfecta todo, todo el tiempo, están con el alcohol. Y dijimos con Carlos, y bueno, vamos a ir. En casa estamos los dos solitos también. Así que nos vamos a, venimos de casa para acá y de acá para casa solitos los dos con nuestras almas. Dice Rubén de Lau que lo positivo de esta cuarentena es que Pinocho no hace fiesta. ¿Quién es Pinocho? ¿Quién lo conoce? Yo conozco el del cuento nomás. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. Mándanos un mensaje o un audio a ese teléfono. Lo vamos a estar pasando por acá, por Radio Box. Hasta las 24 te vamos a estar haciendo compañía. Son las 22:15. Para que veas que estamos en vivo y en directo, Gaspar. 22:12, para ser más exacta. Hemos cumplido con los mensajes que nos han dejado en el Facebook. Y bueno, vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir bailando con esta música bien arriba, dale. Karim, ponete a bailar ahí con Carlos. Con el señor Carlos Segovia. Disfruten la música. Oh, besote enorme para el señor Claudio Daval y la señora Eli Bexiga que nos están escuchando. Dice abrazo para los dos. Gracias, Claudito. Besote enorme para ustedes. Lo nuevo del señor Rodo Ramírez Roa, nuestro DJ de México. Abrazo grande, Rodo. Gracias por la gentileza, como siempre decimos. Vaya, quédate, porque ahora se viene lo nuevo de Maciel. El señor DJ Silvio Maciel, nuestro amigo. Trying to change your heart. Un abrazo enorme para María Herrera, dice, qué lindos americanos, qué suerte que volvieron, genios del americano. Gracias, María, un besote grande para vos. Anda desaparecido el amigo también, Desapareció, ¿no? Besote grande para el perdido Claudio Gómez. Dice José Luis Arestizábal que si sabía que empezábamos hoy, retomábamos de vuelta hoy, retomábamos. Siempre yo retomando. Nos traía unas empanadas. No, José, tenés que quedarte en tu casa. Quédate en tu casa, mandame una foto de unas empanadas y listo. El señor Recalde se reía porque le dije que para el inglés soy un desastre. Y que bueno, que gracias. Silvio Maciel dice que por la edad me tengo que quedar en mi casa. Vos deberás estar en un búnker entonces. Patricia Arroyo decía, temazo por el primero que pasaste, el de Rodo. Este es un tema retro también, hecho por él, por el señor Rodo, Ramírez Roa. Silvio Maciel, amigo de Carlos hoy, vos no sabés quién sos. Mirá, mirá lo que te hago. Ojo conmigo, No te conviene ser mi enemigo, Silvio, Besote grande para Viviano O'Done, que nos está escuchando. Gracias, otra morocha hermosa, ¿eh? Bailando ahí, americanos. Se va a extrañar mucha gente, che. Ahora te vamos a pasar el tema invisible que te gusta. Un besote grande para Analía Llanos. Gracias por estar escuchando. Volvió una noche, no lo esperaba. Ja, dice Guillermo Alfredo Montero. Saludo para toda la familia, para Moni, para Morena y para... Siempre me olvido el nombre del chico. Para toda la familia Montero, che. Ya lo sé, dice Silvio Maciel. Ojo, te digo, te hago como decía la sirvienta de Franchella. Cuento, número que termina en 6156, por favor, ¿me puedes mandar tu nombre? Dice, al fin americanos. Abrazo, chicos. Tengo la foto acá, pero no lo reconozco. No sé quién sos. Ayuda. Se le rompió el celu. ¿A quién? Quiero saludar al señor Luisito A. de Berazategui. Dice saludo para todo Berazategui. Abrazo enorme, Luis. Gracias por estar escuchando. Estoy viendo, dice. Así que él nos está viendo por el vivo de Facebook de Karina Lilia Palma. Acordate que lo podés ver, seas amigo mío o no, porque lo tengo público. Ricardito Giacoboni. Hola, amigazo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Abrazo enorme para vos. Y acá dice, hola Cari, soy María. No, Mari. María Herrera. Acá la vi, ahora sí. Lo que pasa es que en la foto Está escondida. Besote enorme para Claudio. O me confundas con la prisa en tu cara. Mientras que te acaricio, yo quisiera hacerme el invisible para poder un día traspasar tu puerta y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras hasta que beso grande para la señora Ana María Cangazo, que nos está escuchando. Dice, hola Karina, buenas noches. Sote grande. El señor Guillermo Alfredo dice, Gonzalo, debe ser muy mezquino ese chico que nunca me acuerdo el nombre. Para no decir que ya no me acuerdo de algunas cosas. La edad me tiene mal. La cuarentena me está teniendo mal. La señora Viviana O'Donnell dice gracias por esos temas tan lindos. Besos a los dos. Gracias, Vivian, por estar del otro lado. Este es otro tema del señor Rodo. Disfruten. miren qué lindo mi barbijo. Bien primaveral. Trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. Jacoboni dice: buenas noches, amigos locos por el americano. Cuarentena full hasta el 2030. Y hasta que no salga la vacuna, amigo, vamos a tener que escuchar música nada más. Y a seguir engordando. ¿Qué? Con el pelo lacio, me dice mi hijo. Y sí, tenía que arreglarme un poquito para venir acá a la radio. Me corté el pelo, que tenía mucho más largo. Me lo corté un poco bastante. Me saqué como 15 centímetros de pelo. El manager de Roy. Todos estos temas que estamos pasando ahora son del DJ Roy Proba de México. Así que si lo querés comprar, te comunicas acá con Carlos Espíndola. Se comunica con el DJ Roy Proba, de México. Él le maneja toda la billulla. Gracias, Rodo. Gracias por darnos esta música para poder pasar acá en Locos y en Radio Box. We'll be right back. Ricardo, no sé cuándo va a terminar la cuarentena, pero creo que cuando nos encontremos no vamos a poder ni... Vamos a andar con los... Nos vamos a enredar con los bastones. Con los trípodes. No vamos a poder ni bailar. Se nos van a escapar los dientes. Los dientes postizos. No sé, la verdad. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? No sé. Amigo, gracias por volver, dice José Luis Arestizábal. Hugo Guzmán, le mandamos un besote grande. Abrazo, amigo. Hola, chicos. Buen reinicio, dice. Acá Guillermo Montero hace una pregunta para la gente. ¿Cuarentena total o parcial? ¿Qué dicen? No sé si seguimos así. Lo que pasa es que ahora se viene lo bravo. Se viene el frío. Es la temporada, la peor temporada, así que ahora sí que nos tenemos que cuidar muchísimo más que al inicio de la cuarentena. Vamos a tener que estar atento a full en este tiempo. Y ahora sí, llegó de vuelta la hora romántica de Locos por el Americano. Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme. Disfruten. Si tienen a alguien a quien abrazar, aprovechen. Miren que hace frío, está lindo hoy para hacer cucharita, ¿eh? Y me ahogan todos tus besos. Cucharita o empanada, lo que quieran. Solo sentir como estremece. Claro. ¿A dónde viste una empanada vacía? Yo no es culpable la situación. Claro, por esta vez, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada. Solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí. Solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo con caricias que llevo dentro y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no soy yo, es culpa de la situación, que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú, solamente tú, la que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé, la que en silencio logra todo en mí. Estás escuchando Locos por el Americano por FM Box 102.9. Saludar a la señora Marcela Perrone de Wilde, dice, hola chica, buenas noches. Hola Marce, ¿cómo andás tanto tiempo? Acá estamos, volvimos, una noche de jueves, no de sábado. A la señora Mayerín Villalba del barrio La Matera, le mando un saludo grande para ella. Gracias por estar escuchando. Edith Rosales también. Al señor Miguel Ángel Filipovich. Gisela Durán también. Gracias por estar del otro lado. La China Car también nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. Besote enorme para todos. Este tema se lo voy a dedicar para mi amigo, el Turco de Solano, que le encanta este tema. Para vos, Turquito. Después de un tiempo regresamos el amor, Estás escuchando Locos por el Americano. Le damos la bienvenida a Roberto de Genaro, a Alejandro Rojas, a Adrián Esperanza y a Retrodance. Gracias por estar del otro lado. Deja que la vida te sorprenda. olvidé que las palabras te hieran. Piensa que nada sirve llorar. Anda, recoge todas tus piezas. Este tema lo hizo para mí, ¿sabías, no? Se inspiró en mí, me vio y dijo, este tema es para ella. Deja la bebida. No, eso es algo que nunca voy a poder hacer. Le mando un besote grande para la señora Claudia Daporta. Claudia Daporta tanto nos hinchó para que viniéramos a hacer el programa y al final ni apareció por acá. Ni apareció. Claudio Gómez, buenas noches. Cari Carlos, buenas noches. Hola, Claudio. Por fin, dice. Me contó un pajarito que se rompió el celular. Tengo a alguien que te lo puede arreglar. Lo que va a pasar, lo sabemos. Qué lindo verlos, dice Claudia Daporta. Mentira, si no, no viste. Siempre mintiendo, Claudia. Dice Ricardo Giacoboni. Fuerte abrazo al bachatero. No voy a decir esa palabra que pusiste porque me bloquea el Facebook. Vos tenés que hablar en chino. Tenés que decir un abrazo al bachatero Malaca. Gustavo Aquino. Ya me bloquearon dos veces en el Facebook. Dos veces. Por hacer bromas. ¿A vos te parece, Carlos? No, no, no puedes ni bromear siquiera ahora con el Facebook. Gustavo Aquino, un abrazo enorme para vos. Dice, recién me engancho. Excelente elecciones de música, dice el señor Roberto de Genaro. Gracias. Acá el señor Carlos Espíndola. A manos de él tenemos la musicalización de Locos por el Americano. Ya son las 23:12 minutitos. Nos queda 45 minutos más o menos de programa. Quédate porque el señor Carlos tiene un montón de música todavía, Locos lindos. Gustavo Aquino, acá estoy. Ya sabemos que estás ahí. Qué raro que no mandó audio. Animate a venir, que se pasa la vida. Y ahora vamos a dejar escuchar este tema en honor al señor que hace muy poco nos ha dejado. El señor Sergio Denis. Y si no Ricardo Giacoboni. Me voy de acá porque no hay ningún sorteo de nada. ¿Cómo hacemos, Ricardo? Estamos pensando, a ver, podemos regalar una barbijo. Esperé a que otra vez me rechazaras para tomar valor y repetir. Unos barbijos, unas máscaras, algo. Se cansó mi corazón de esperar. Con lucecitas que diga locos por el americano. Claudio Gómez dice, ¿cómo sabes, Cari? Que se te rompió el celular. Pero entendí que lo mejor. Tengo una bola de cristal. Que la froto un poquito. Y me cuenta todo. Es re buchona esa bola. Dice Gustavo Aquino que no, que el Facebook lo defiende, por eso nos bloquean. Goldo Malicón. Qué buenos temas, dice el señor Roberto de Genaro. Un placer que les guste a todos ustedes, para eso estamos. Y hoy nos teníamos que lucir. Volvimos de hace... ¿Cuándo nos despedimos? El 30 de diciembre más o menos, ¿no? Nos íbamos de vacaciones nada más. Y bueno, seguimos de vacaciones hasta hoy. Gracias, gracias por estar. Gracias, que me encanta que le gusten los temas. Acá a cargo del señor Carlos Espíndola. Hasta las 24 estamos acá. Una vez luché por ti, no me arrepiento, todo lo que sentí. Yo ayer por ti daba por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tenía parado. Ahora sé que en tus labios me ahogaba, me hundido en tu cárcel, perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Vamos, de vuelta, bien para arriba. A mover los piecitos. Che, qué raro esto. Volver a hacer radio sin promocionar ningún baile. Es tan raro. Me siento como vacía. No sé si hasta el año que viene, ¿eh? A mí me parece que un poco más. Ojalá que sea hasta el año que viene. Roberto de Genaro dice, ¿algún grupo de WhatsApp? Vos sabés que antes teníamos grupo de WhatsApp. Locos por el Americano tenía su grupo de WhatsApp. Pero empezó a haber algunos pequeños problemitas entre los integrantes, malos entendidos, mejor dicho. Entonces decidí cerrarlo. Así que por ahora, grupo de Locos por el Americano en WhatsApp, no. Tegui dice que anda buscando novia. Dice que tiene 25 añitos y es soltero. Mira vos. Bueno, chicas, atenta, ¿eh? Acá hay muchas chicas oyentes de Radio Box de todos lados. En la que esté interesada en encontrar un novio de zona sur de Berazategui, acá está disponible el señor Luis. Señor, ¿qué hace acá al lado mío? Tenemos que mantener distancia. Quiero un audio tuyo cantando. Marcelita Perrone, ¿pudiste encontrarme? Roberto de Genaro, que quiere un tema de Silvestre. Pero ¿qué pasa? Ya con los temas clásicos, hasta el jueves que viene no volvemos. El jueves que viene te lo vamos a estar pasando, ¿sí? Escucha que temas. Quiero bailar. Ven ahí, rompele los oídos a los vecinos. Roberto, dice con el volumen por el cielo. Escuchando Locos por el Americano por FM Box 102.9. Que nos encontró. ¡Qué alegría! Dice, volvernos a escuchar. Dice Claudio Gómez. Carlitos, anda preparando la batea. Que falta poco. La batea de lavar los platos, dice. Es la bacha, no es la batería, vamos. We'll be right back. check it out, check it out. Hacía radio en Quasar. Yo empecé ahí. Cuando tenía 15 años empecé a hacer radio en Quasar, en San Francisco Solano, en la 100.3. Me sorprende lo bien que se está portando el Facebook. Que cuando se termine todo esto de la cuarentena va a ser una gran fiesta y se lo va a pagar todo a él. Mentira, lo inventé yo. Buenas noches, bienvenida a la Chili Car, dice, buenas noches, linda música. Me alegro que te guste. Acá el señor DJ. No, DJ dice que no es. Dice que es musicalizador nada más. El señor Carlos Espíndola. Luciéndose en las bateas, como dice el señor Claudio Gómez. a saludar de nuevo para el lado de México, para allá, para nuestro DJ amado, a Rodo. Dice que nos estaba escuchando y ¿qué pasó? Se le cortó la luz. Se fue la luz, dijo. ¿A dónde se fue? Viste que no solo acá pasa en esas cosas. En todo lado se corta la luz. Acá enseguida le echan la culpa al gobierno, a todo el mundo. Abrazo para vos, Rodo. Y para todo México. Seguro que en estos meses juntaste una buena plata. Cuando termine la cuarentena, te pagás una re fiesta. Con toda la música. Yo te lo llevo a Carlos, a Claudio. Te lo llevo a Carlos para que te pase música. Y nosotros bailamos. Nos manda dibujitos aplaudiendo. Está re feliz de la música. Ponete a bailar, dale. Arriba. Hola, buenas noches, Héctor Aníbal Monsalvo. Bienvenido. Venga, venga, Car, dice, excelente música, disco. El señor Rodo. Me agarra el alemán de vez en cuando y me olvido los nombres. Quiero cambiar los nombres. Héctor, no le digas DJ porque se enoja. Dice que no es DJ. Escuchó que te dijimos bayuta. And reach out your hand. Just give it a chance and prove that you know you shouldn't waste the time you have. You'll find everything worthwhile. You just gotta say what's on your mind. You'll see wonders happen before you're out the door. Say that your heart will go on without breaking. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos media hora más? Viniste tarde, Claudia. Acá estamos con la visita de la señora Claudia Daporta, la directora de la radio. Se siente raro, ¿viste? No abrazar, no nos besar, no podemos hacer nada. Pero bueno, ya va a pasar en cualquier momento. Siempre tan positivo, Carlos. Ya estamos casi las 0 horas. Deberíamos terminar ahora ya el programa. Pero acá nos dieron permiso para seguir un rato más. Así que no te vayas. Quédate acá en Radio Box 102.9. Queremos saludar. A ver, para que se me fueron todos. Después sigo saludando. Me fueron todos para arriba. Claro, los comentarios, viste, que se van yendo para arriba. Así que media horita más nos quedamos haciendo Locos por el Americano. Después de 6 meses volvimos. Y no solamente vos engordaste más. A mí, que no me gusta mucho la cocina, digamos que como que me estoy amigando un poquito. No te queda otra. Sí, también buscando recetas por YouTube, viste, tutoriales. También aparte, yo creo que estamos los dos solitos, viste. Pero tengo mis hijos perrunos que, bueno, me ensucian cuando entran. Cuando hace mucho frío y llueve, los hacemos dormir adentro. ¿Sí? ¿Feita? Nunca fui fea igual, ¿eh? Ah. Claro, nunca fui fea. Así me dijo mi mamá, qué hermosa que sos, hija. Vamos a seguir compartiendo media hora más de Locos por el Americano, así que seguí con la música fuerte. Dale, que mañana no tenés que madrugar. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena y no tenemos que salir de casa, así que todos los días un domingo, es verdad. Es verdad, Claudia. paro? ¿Cuándo paro de hablar? Ahí está. Ah, pero no te di permiso, ¿eh? Para que me saques la foto. Sí, tiene un anillo de mi yerno. Un anillo de... Es como una llave, ¿viste? Yo le digo, qué lindo luz tu anillo, ¿viste? Me dice. Dice nuestro DJ de México. Sí, media hora más. Ahorita más. Hola Cari, acá estoy. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Muy bien. Gracias Lidia, Beatriz Porcel por estar del otro lado. Bueno, vamos a dejar que nos quedamos un rato más. Vamos a dejar que escuche la gente. A full, bien arriba. Suban el volumen. Vos Roy, que tenés como 4 horas más arriba que nosotros. ¿Dos? ¿Dos? No, son 3-4 horas más o menos. No, en eso nosotros le ganamos. Con los años tenemos mucha ventaja. Roy debe tener 30 más o menos. Y no voy a decir mi edad. Cuando mi corazón ya no va. este tema. Este tema es de el señor DJ de México, ya lo nombré varias veces, pero quiero agradecerle de vuelta todos los temas que nos mandó para que pasemos acá en Locos por el Americano, al señor Rodo Ramírez Roa. Yeah.

queridos oyentes, nos estamos despidiendo. Hoy, después de 6 meses que no estábamos al aire, hemos vuelto. Ojalá Dios quiera que sea por mucho tiempo. Otra negativa más, digo. Otra más, por Dios. Queremos agradecerles a todos por estar del otro lado. La verdad que me... Y a todos. Ay, qué... Queda tan feo. Pero bueno, tanto que nos hinchaban con lengua, ¿te acordás? En el cuando estudiábamos, que tenías que hablar perfectamente. Cuando yo fui a estudiar locución también. Y ahora hablamos como escribimos, cualquier cosa. Es todo igual ahora. Pero bueno, yo me mantengo. Soy fiel a mis convicciones. Muchísimas gracias. Locos por el Americano agradece a todos. Y gracias a Dios, sí, Lidia, estamos muy bien. Me alegra que vos también, ¿eh? Gracias por estar del otro lado. El jueves que viene, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo y escuchando nuevamente acá por Radio Box 102.9. Gracias, Carlos Espíndola, por la música. Muchas gracias a los DJ que nos dieron la música. Debe estar escuchando el rol. Este sí, tema, sí, está. Este tema lo hizo por el tema del coronavirus. Ah, buenísimo. Entonces vamos a dejar escuchar. Nos despedimos y agenda. El jueves que viene, puntual, 21 horas, acá. ¿Quién les habla? Karina Lilia Palma. La dirección de la radio a manos de Claudia Daporta y Damián Espadea. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Chau, chau. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9.